hits. Los 40. Del 10 al 2. Taylor Swift en el puesto número 10 de la lista esta semana, Anti-Hero. Nicky Jor junto a Daisy Sunroof, también desde Estados Unidos en el 9. Shakira y Ozuna han bajado bastante hoy, desde el número 2 hasta el 8, ya fueron número 1 con Monotonía. Repiten en el número 7, Rema y Selena Gómez, Calm Down. Es Oliver Tree junto a Robin Schulz para bailar Miss You. Sube 2, del 8 al 6. Número 5 para David Guetta y Bibi Rexha, I'm Good Blue. Hemos dejado a Sam Smith y Kim Petras con Unholy. Manuel Turizo y La Bachata en el número 3. En el número 2, bajando desde el número 1 con Snap. En nada hablamos con Emilia, desde Buenos Aires, en Argentina. Y esta noche va a estar movidita en los 40, ¿eh? Sí, sí. ¿Tienes ya el traje para esta noche vieja? Prepara el cotillón porque en los 40 nos vamos juntos al 2023. Empieza tomándote las uvas con Dani Moreno el Gallo, Cristina Bosca y todo el equipo de Anda Ya. Despide el año a ritmo de los éxitos más importantes del año, las bromas de San Bernardino y un montón de carcajadas. Especial Anda Ya al 2023, de 11 a 2 de la madrugada. ¡Y que siga la fiesta! Las primeras horas del 2023 las pasaremos perreando a ritmo de los éxitos urbanos con Charly Jiménez. Especial Los 40 Urban Music Show, de 2 a 5 de la mañana. Y por último, baila hasta que el cuerpo aguante a ritmo de los éxitos dance del año, de la mano de DJ Nano. Especial World Dance Music, de 5 a 8 de la mañana. ¿Qué mejor forma de empezar el esperado año nuevo con Los 40 y todos los éxitos? ¡Feliz 2023! Del 40 al 1, Coca-Cola, sábado por la mañana, último programa del año en este último día del año. Y nuestra invitada VIP desde Argentina, desde Buenos Aires, en conexiones, la maravillosa, la increíble Emilia. Bienvenida del 40 al 1, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por recibirme. Es un placer siempre poder ver tu sonrisa aquí ahora a través del Zoom. Me gusta más verla cuando vienes aquí de visita, que esperemos que sea prontito, ¿eh? Que tengas una nueva visita a España, ¿verdad? Claro, será muy prontito. Porque como mínimo, en marzo te espero aquí en el estudio, porque el otro día en los 40 Global Show ya dimos la primicia, la noticia de que tenemos concierto de Emilia en Madrid, en Las Ventas, el 17 de marzo, en concierto Emilia, así, en todo lo grande del cartel. Estoy muy emocionado, querida mía. Qué hermoso, Tony. Estoy muy feliz, de verdad, de estar ahí prontito con ustedes ya. El año que viene, ya en unos días te puedo decir, ya estamos en el 2023 básicamente, así que muy muy emocionada por viajar y compartir ese momento con mis fans. A ti también gracias por hacernos emisora oficial de ese concierto. Los 40 somos la emisora oficial del directo de Emilia del día 17 de marzo del próximo año. Voy a decir próximo todavía, como tú dices, por pocas horas. Ya mañana será 2023 y será el año en que tendremos de nuevo a Emilia, que ya estuvo, por cierto, con Coca-Cola en el CCME. Aquí ya sabes que Coca-Cola nos acompaña en este programa y estamos muy orgullosos de haber sido de los primeritos en apostar por ti. Como yo creo en ti, como dice el título de tu disco. Muchas gracias. El apoyo ha sido desde el comienzo, así que eso para mí es súper importante y estoy muy agradecida, por supuesto, con los 40 y con vos, Tony, por apoyarme desde mis comienzos. Eso realmente es muy hermoso. Pues querida mía, hoy vamos a acabar a lo grande el año, este que ha sido tu gran año, pero más lo va a ser el 2023, estoy seguro, segurísimo. Pero bueno, vamos a acabar contigo y con tu canción favorita de la lista. Yo no quiero decir nada, vamos a ver a quién vota aquí, Emilia, un momento. Let's go. En del 40 al 1 Coca-Cola, voto VIP. De Emilia, desde Argentina, en conexión con nosotros ahora mismo, que se tiene que quedar con una canción. Lo tiene difícil porque, claro, hay muchos amigos en la música que están dentro de nuestro chart, muchos compatriotas, también gente de España, porque sé que te llevas muy bien con mucha gente de España. Pero solo puedes quedarte con una canción. Así que, ¿a quién apoyas? Redoble. La canción que elegí es París de Morat y Duki. ¡Vale! Bueno, pues ahí está sonando Morat y el Duco, que claro, ay, qué bonito es el amor. Cómo me gusta a mí, cómo me gusta acabar así el año. Lleno de amor este programa, estamos aquí, en Del 40 al 1 Coca-Cola. Bueno, pues me vas a hacer un favor y vas a mandarle todo nuestro cariño y un fuerte abrazo a estos amigos que acabas de votar también, ¿vale? Para Morat y para Duki, de parte de los 40 de España y de parte del 40 al 1 Coca-Cola, ¿vale? Muchísimas gracias. Aún no se lo puedo dar personalmente, no te preocupes. Lo sé, por eso. Ahora, cuando tú le veas en un ratito, le dices que le mandamos un abrazo y que también le esperamos, por supuesto, con sus shows en España, que estaremos también apoyando, ya lo estamos haciendo, de hecho, en nuestro país, a Duki. Así que, querida mía, me despido de ti. Te deseo un maravilloso año 2023, que lo será seguro en lo personal y en lo profesional. Seguro. Pero es que antes de que te marches, quiero darte una noticia. ¿Una noticia? Sí, sí. ¿Qué sorpresa? Tengo que darte una sorpresa ahora mismo. Y es la siguiente. Tu canción, que tienes en la lista de los 40, junto a Aitana y junto a Peta Z, ¿quieres? Aún no ha sonado en los 40 y estamos en el final del programa. No ha sonado y es porque sois el nuevo número uno en la lista de los 40 esta próxima semana en España. ¿Te puedo creer? Pues ya lo sabes, así que enhorabuena, porque Aitana, Peta Z y tú, Emilia, sois el nuevo número uno, primero por tanto del próximo año 2023. Con Quieres comenzamos el año en los 40. ¡Felicidades! Pero querido, me descorcho un champán ya mismo. Brinda con nosotros por este nuevo número uno. Felicidades, porque así acabamos hoy a lo grande el año en Del 40 al 1 Coca-Cola. Muchas felicidades, te queremos mucho, Emilia. Qué alegría inmensa, Tony, muchas gracias. Te envío un beso enorme, que comiences el año increíble, a toda la gente ahí también, mi gente de España que está ahí presente, y nada, lo mejor para el próximo año. Un beso enorme. Los 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Número 1. Tengo la curiosidad de saber cómo besas. Y me marea que siempre de vueltas en mi cabeza. Si me quieres, sabe que tiene lo que es, ponle play. Tú y yo estamos en la misma way. Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red. Me tiene entre la espada y la pared. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. Ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. Ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Dime si me quieres, si quieres algo conmigo. Conmigo si quieres puedes. Puedes ser más atrevido y yo lo sé. Dime si te atreves, atrévete algo conmigo. Conmigo si quieres debes. Debes ser más atrevido y yo lo sé. Y si tú quieres volver, mami, dime y te llevo de viaje. Tú estás pa' pasarla rico, no llevamos ni equipaje. Y se van todos los males, baby, por la condición. Y yo te demuestro que vale, vale. Vente, dale, mami, vente. No quiero presionarte, pero tus ojos no mienten más. Vente, dale, mami, vente. Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente. Así que zumba, que la vida lo que pide rumba. Yo te voy a dar pumba. Si tú quieres que vayamos aparte y te des probar rumba. Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas, te las voy a quitar. Dime si me semana, último de 2022 y primero, por tanto, de 2023. Para Quieres, enhorabuena para Aitana, Petaceta, la Canaria y Emilia. Acaba de estar aquí dando el voto VIP desde Buenos Aires, desde Argentina. Así nos marchamos, se acaba ya del 40 al 1 Coca-Cola. Los saludos para todos los oyentes, el 1.533.000 según el último EGM en este año 2022. Cifra oficial, en definitiva, a todos los que nos hacéis, nos convertís cada sábado en el show musical líder del fin de semana, el que tiene más oyentes. ¡Gracias! Y feliz año a todo el mundo. Mucha salud, de verdad, de todo corazón. En nombre de Miguel Ángel Bargueño, nuestro community manager, de Natalia Casado, que ha estado hoy aquí con nosotros en la realización del streaming, de Félix Castillo, gracias, que estuvo, como siempre, en la producción. Y yo soy Tony Aguilar. A todo el mundo, bueno, todo el año, pero más paz y amor. La semana que viene, un poquito de descanso, ¿vale? Con la familia, en Cornellá. Por cierto, a mi papá, feliz cumpleaños. Te quiero mucho, padre. Oscar Martínez, hasta la semana que viene. Chao. Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Take. Los 40 principales. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers after 건너면 Con seu mundinho, eu não tô nem. puedo adivinar. Te mueres de ganas, ¿por qué disimular? Estás asustado, lo quieres negar. Y él ya lo sabe, tiene que llegar. Ven, ya me vete, sedúceme. Soy lo mejor que va a pasarte. Enredame, conquístame. Ven, ya arriésgate. Ven, ya me vete, sedúceme. Ven a alcanzar el universo. Enredame, conquístame. Ven, ya arriésgate. Conéctate a mí. No lo pienses más, acércate a mí. Yo te haré volar, lánzate al fin. Ven, ya atrévete, sedúceme. Soy lo mejor que va a pasarte. Enrédame, conquístame. Ven, ya arriésgate. Ven, ya atrévete, sedúceme. Ven a cantar el universo. Enrédame, conquístame. Ven, ya arriésgate. Conéctate a mí. Conéctate a mí. Conéctate a mí. Pour refaire. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Taking me home. You tell me you have to go.

Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can.

me proven. Cause when you touch me, the reaction it keeps blowing me away. Slowly, a step at a time. Somewhere we could park. After dark, the top down, got a city on.

Take a piece of- when it matters the most is to find joy in every day. Distancias

Desde hoy disfruta de hasta un 50% de descuento en textil, calzado y complementos. Ya en Carrefour y Carrefour.es. Porque elegir ir a la moda al mejor precio es poder ahorrar. Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Ahora en Central Lechera Asturiana, nuestro tapón está unido al brick para que no se pierda en la cadena de reciclaje. Para abrirlo, gíralo a la izquierda como siempre. Para cerrarlo, haz un clic. Girar. Abrir. Servir. Y clic. ¡Otra vez! Girar. Si lo natural es que abrir. Nuestras vacas y prados estén juntos, lo natural es que el tapón y nuestro brick también. Porque juntos se reciclan mejor. Central Lechera Asturiana. El gato más legendario vuelve a la gran pantalla. ¡Soy el gato con botas! ¡Me río de la muerte! Wow. Viejos amigos, nuevos enemigos y un perrito peculiar ayudarán a nuestro gato favorito en su última gran aventura. Solo te queda una vida. La matemática, como que no. El gato con botas, el último deseo. Ya en cines. Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión. Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. ¿Somos la generación más inclusiva y diversa? De toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices, ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. 「夜になる」「夢の始まり」